por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Stuck in a cage with my doubt. I've tried forever getting out on my own. Every time I do this my way, I get caught in the lies of the enemy. I lay my troubles down, I'm ready for you now. Bring me out, come and find me in the dark now. Every day by myself I'm breaking down. I don't wanna fight alone. Is everything I need to let go. You're so much bigger than the world I have made. So I surrender my soul. I'm reaching out for your hope. I lay my weapons down. I'm ready for you now. Bring me out. Come and find me in the dark now. Every day by myself I'm breaking down. I don't wanna fight alone. I'm breaking down. I don't wanna fight alone anymore. Bring me out from the prison of my own right. My God, I need a hope I can't deny. In the end, I'm realizing I was never meant to fight on my own. Escuchaste al reingreso de esta semana. Dentro de los extremos internacionales llegó Ashes Remain con su canción On My Own. Sugerencia extrema. La primera sugerencia de esta semana llega junto a Thousand Foot Crutch. Su próxima producción en estudio lleva por título The End Is Where We Begin. El final es donde recién comenzamos. Escucharás el primer promocional de este álbum, Be Somebody. Apóyalos en puntoextremo.org. I'm just the boy inside the man, not exactly who you think I am. Trying to trace my steps back here again. So many times, I'm just a speck inside your hand. You came and made me who I am. I remember where it all began so clearly. I feel a million miles away. Still you connect me in your way. And you created me something I would have never seen. When I could only see the floor, you made my window a door. So when they say they don't believe, I hope that they see you and me. After all the lights go down, I'm just the words, you are the sound. A strange type of chemistry, you've become a part of me. And when I sit alone at night, your thoughts burn through me like a fire. You're the only one who knows. Shatter just as fast. That light's been burned out for a while. while. I still see it every time I pass. It was lost in the corners of my mind, behind a box of reasons why. I never doubted it was there. It just took a little time to find. Extremos nacionales. Extremos nacionales. A continuación, los 5 extremos nacionales y que esperan tus apoyos directamente en las páginas oficiales del programa en Facebook y Twitter. Extremo 5. Tú tienes que saber que él está presente. Solo tienes que tu reverencia darle, porque yo sin él no puedo. Desde la ciudad de Cochabamba escuchaste a Isa Rocks y su canción Dale, extremo número 5. Extremo 4. La posición número 4 llega desde la ciudad de La Paz. Ellos son Vinilo y su canción Deus. Extremo 3. Tantas veces tuve que escaparme sin camino ni un destino. Tantas noches he mirado estrellas, te he buscado en tantos sitios. Cuántas veces tuve que fallarte Desde Sucre y de su producción Sentidos escuchaste el segundo promocional, A pesar de los muchachos de Sin Equipaje, Extremo 3. Extremo 2. Hoy te tengo que buscar, ya no puedo soportar, el dolor me va a matar. Hoy te tengo que buscar y te voy a encontrar. Es inútil caminar, de tu lado escapar. Hoy te tengo que buscar, si me quieres perdonar. Oh, oh, oh, si me quieres perdonar. Oh, oh, oh, tú me levantarás. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Una sorpresa desde la ciudad de Santa Cruz en la posición número 2. Ellos son Blaze, y lo que escuchaste te decía Ven Ahora. Sugerencia extrema. La sugerencia nacional de esta semana llega desde La Paz, Bolivia. Dirt to Heaven te presenta un nuevo sencillo promocional que espera tus apoyos en puntoextremo.org. Escucha su canción Yeah. Escuchaste a Dirt to Heaven con su canción Yeah como sugerencia de esta semana. Ahora disfrutarás del extremo número 1, que también llega junto a Dirt to Heaven. Esto te dice Waiting. Extremo 1. Verás And I've been waiting for so long for you to open your heart. Just call my name and I will lead you to the way you should take. If you extrema. Ahora llega la segunda sugerencia de esta semana para los extremos internacionales. Ellos son A Satellite Dying y te presentan el segundo promocional de su álbum The Powerless Rise. La canción que escucharás lleva por título Anodyne Sin. Apóyalos en puntoextremo.org. You will wander long. Escuchaste la segunda sugerencia de esta semana. Era Silly Dying con su canción Anodyne Sea. No te separes porque después de la pausa, el epílogo de este episodio de Punto Extremo. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo.